quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que se me empine ni coco que se me adore. Ahora sí, de veras, estamos muy mal. ¡Wow! En mi caballo retinto he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos. Atravesé las montañas por venir a ver las flores. Aquí hay una rosa huraña que es la flor de mis amores. ¡Hola! Bien. Súper felices de regresar a la librería. Ay, a la librería. Sí, ya estamos aquí, por fin, librería La Rueda, donde todo huele a libro. Sí, aunque bueno, café. Hoy no está nuestro querido Chuck, no es cierto, Chuck sí está, no está nuestro querido Ixba, perdón. Es que estamos tan emocionados que bueno. Sí, la verdad, tenemos las ideas un poco desordenadas por la emoción. Porque estamos muy emocionadas. Estamos emocionadas de regresar aquí a la librería a transmitir en vivo. Estamos emocionadas porque estamos de manteles largos en Radio Cartón porque es un aniversario más de este radio. ¡Cuatro! 4 años. Se dice fácil, pero no. No es tan fácil mantener eventos, proyectos y todo, no es tan sencillo. Se requiere de un gran esfuerzo. Y también estamos celebrando porque, bueno, para nosotras todo el mes de febrero es celebración. Sí. Estamos enamoradas del amor, enamoradas de la radio, enamoradas de las flores, enamoradas de muchas cosas. El baile. Del baile también, de muchas cosas. Entonces, pues, tenemos muchos motivos para celebrar el día de hoy, entonces estamos de verdad muy, muy contentas. Y también estamos contentas porque tenemos invitado. Y qué invitado, ¿eh? Nos va a platicar unas cosas bastante interesantes por acá. Y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes. Nos pueden seguir en Instagram y Facebook como Operación Bla Bla, para que ahí le den me gusta. Por favor. Por favor. Y lo compartan, lo más importante. Marianita, ¿y tú por qué estás contenta hoy? Yo, porque tenemos un súper invitado que yo había estado esperando desde que empezaron los programas. Ay, eso es como para limar asperezas, ¿eh? Me parece. Alguien está haciendo la barba, no sé por qué. A ver, pues preséntanos al invitado de una vez. Ya que llegó puntual. Preséntanos al invitado, por favor. El invitado es el señor Guillermo Rodríguez, de Flores y Colores. Así que es un honor tenerlo por aquí. Muchísimas gracias, Mariana. Ahí te tengo un regalito, por cierto. ¡Ay, ¿ves? ¡Ay, no! Entonces déjenlo presento yo. Nos pondremos celosas nosotras tres. Sí. Oye, ¿qué es esto? Oigan, chicas. Me costó bastante que me quisiera tanto. Es que históricamente Mariana compra plantas de colección y a los 8 días compra otra y dije, si la sigues matando ya no te voy a vender ninguna. Y ya no las mato. Muy bien, ya quitamos eso de nuestro vocabulario. De vocabulario. Oigan, pues estamos en el programa número 17 y estamos hoy a 8 de febrero del 21. esto se está yendo rapidísimo. Sí. ¿Qué tanto hace que estábamos a medio año diciendo, quejándonos de la pandemia? Y vean, ya estamos en otro año, dice el maestro que es, este va a ser medio año de pandemia. Esperemos que así sea. Medio pandemia. Pues, o pandemia y media, la verdad o es que ya. Pandemia y media, sí, ya. Ya no sabemos. Esperamos. Estamos vivos todavía, gracias a Dios. Eso sí. Es muy importante, sí. Esperemos que sea menos, pero si lo piensan, en marzo ya cumplimos un añito de estar acuarentenados. Sí, sí, es cierto. Sí, y a mucha gente le ha pegado mucho porque de verdad no sale para nada, ¿no? O sea, a la tienda quizá y es todo el paseo que se dan, así que está bastante fuerte esto. Pero creo que otro motivo que tenemos de felicidad es justo ese. El otro día un pacientito llegó y ¿sabes cómo nos saludó? Nos dijo, felicidades, hemos sobrevivido al 2020. Sí, sí. La verdad es que sí, porque ya lo platicamos en algún programa. ¿Cuántos se fueron y que no tuvimos tiempo de decirles adiós, de decirles cuánto los queríamos? Gente cercana, gente no tan cercana, pero se hizo todo un ambiente de tristeza, ¿no? Entonces, es de festejarse que estamos aquí en el 2021. ¿Sí? Así es, y que aparte es una fecha preciosa, el 14 de febrero. Que debería ser más todavía, ¿no? Sí. Pero ahora sí es San Valentín, que es el patrono de los enamorados, pero se festeja como también el amor y la amistad a los amigos, a la familia. Sí. Ese amor que tenemos por los demás, ¿no? Sí, porque de repente nos vamos únicamente por el amor de pareja, pero no, pues amamos al Chac, amamos a Sergio Funk, amamos a Guillermo, claro, amamos a todos, o sea, y amamos lo que hacemos, claro. Nuestro trabajo. Ahorita ya ves al vecino con gusto, lo saludas. Sí. La verdad es que hemos aprendido a valorar estas cuestiones del amor, ¿no? Del amor, de la amistad, de cuánto son importantes las personas para nosotros. ¿No? Tendría que haber sido una pandemia internacional para volver a las raíces de la amistad, del amor, decir, ah, cabrón, o sea. Para entenderlo. Sí. O aceptarlo realmente, ¿no? Sí, sí, sí. También a veces nos falta aceptar que amamos o que queremos a alguien más. Claro. Ah, sí. Damos todo por hecho y te vas, es como te subes al barco y te dejas, ¿no? Que te lleve la marea y no valoras lo que logras cada día. Entonces, pues bueno, estamos aprendiendo, creo que sí estamos aprendiendo, sí, algo, chicos, sí. Eso es bueno. Oigan, pues nuestro tema de hoy, aniversario de amor. Sí. ¿Por qué? A ver, díganme, ¿por qué nos llamamos así el día de hoy? Bueno, yo tengo una idea. A ver. Yo pienso que estamos en aniversario de amor porque, como ya decía Guillermo, aunque el día... puesto en el calendario es el día 14, yo creo que todo el mes es muy buen pretexto. Punto número 2, tenemos amor de aniversario porque, como decíamos, también tenemos amor por la radio. Y aquí en la radio, por si no lo sabían, se los platicamos. Muchos de los que trabajamos en esta radio por internet somos amigos. Y sí nos queremos. Sí. Sí, y nos vemos con gusto todos los días. Sí. No todos los días, pero si nos vemos. Bueno, yo a Citlali sí la veo todos los días. Oh, bueno. Ya me estoy poniendo tres celosa. Tres veces al día. Aparte, tres veces al día. Oye. Ya puedo presumir de eso, ¿sí? Sí. Bueno, pues es que trabajan muy cerca. Sí. Uno que vive un poco lejos, ¿verdad? No, sí. Y se lleva todas las orquídeas que voy quebrando, se lleva las flores. No, entonces sí voy a pasar más seguido. En vez de regalarle una planta, le doy las nomás las que se quebran, ¿no? Pero está súper bien porque esas son las que me duran. Las cuido tanto que ya preocupada, ¿no? Porque la pobre flor ya fue quebrada. Ay, sí. Niños. ¿Y para ustedes por qué es amor de aniversario? Pues precisamente por eso, porque, bueno, la radio, lo que nos apasiona, lo que nos mueve, nos gusta, lo hacemos y lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, yo creo que se nota, ¿no? Y también a nuestra familia, a todos los que nos rodean, es para nosotros amor, bueno, al menos para mí, amor de aniversario, para festejar obviamente la radio también este mes y olvidarles que siempre hay que dar amor, no importando que recordarles. No sea... Recordarles. Recordarles, ¿no? Olvidarles. Sí, no, olvidarles. Está enamorada. Creo que sí. Hablando de eso, le mando un saludo muy especial, un abrazo a mi mamá que me está escuchando en el rancho, a Catalina García. ¡Saludos! Está mi hermano ahí está trabajando ahí, mi hermano Francisco por internet, también está encerrado, mi papá Polinar, Cater y Gema que están en la casa, y a todos mis demás hermanos y sobrinos que andan perdidos por el mundo. También les mando un saludo y especial saludo a toda la gente de mi rancho hermoso que es Juanacaxtle. Perfecto, pues saludos para allá y ojalá que cada lunes nos puedan escuchar. Ojalá. Recomiéndales, por favor. En Operación Bla Bla. Voy a poner unos carteles ahí. ¿Tú sabes? De recordatorio. Si quieres, saber algo en el rancho, pone los carteles en las tiendas. Ajá. O afuera de del templo, ¿no? Entonces voy a. Sí, ah, sí. Sí, son como los avisos. Bla, bla, bla. Sí. Ahí en el kiosco, ¿no? Van a decir, ¿qué es eso? Es un aviso de ocasión. Muchos ya saben, mucha gente de mi rancho ya sabe que somos famosos, ¿eh? ¡Ah, sí! Ya me pidieron un autógrafo el otro día. ¡Oh, my God! Ok, eso es muy bueno. Bueno, pero es que no es cualquier cosa. Aquí Guillermo Rodríguez, que nos está haciendo el honor de acompañarnos, es el director también del Festival de Flores y Colores de México. O sea, si es una celebridad, ¿cómo no? Sí, sí. Por eso nuestra primera canción del día. Y presidente de la Asociación Jalisciense de Orquideología también. Ay. Y más cosas que puedo hacer. Nada más, ahorita nos vas a dar todas tus credenciales. Pero, a ver, Marianita, para ti, ¿por qué es aniversario de amor? Pues porque creo que en este tiempo de pandemia hemos sabido valorar más a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros amigos, y a darnos cuenta quién realmente está para ti y quién te hace decir amigo, porque hay algunos que dicen que son tus amigos y no lo son. Y eso. Creo que justo en este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta a quién realmente tenemos al lado y lo hemos sabido valorar más. Como dicen, los amigos se cuentan con los dedos. Con los dedos. Y no hay necesidad de tener miles, la verdad es que no. Con dos personas que tengas o una que te diga cosas bonitas, que valore lo que haces, que esté ahí cuando te sientes mal, cuando te sientes bien. La verdad es que creo que eso ya es irle ganando, ¿no? Sí. ¿Puedo decir una frase que siempre digo sobre el amor? Claro. Sí, adelante. Que mis sentimientos son míos y yo los ofrezco. Si los quieres, ahí están. Si no, yo no los pierdo. Recojo mis sentimientos y sigo con mis sentimientos, pero yo no pierdo mis sentimientos. Claro, los hombres, los pierde el que no los acepta. Exactamente. Sí, por supuesto que sí. Oigan, pues antes ya de entrar en completo a la plática y a que nos dé todo el preámbulo. ¡Claro! A que nos dé aquí el señor Guillermo Rodríguez todas sus credenciales, vamos a escuchar a nuestra primera patrocinadora del día. ¿Les parece? Muy bien. Sí. Muy bien. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Oigan, pues decíamos que una de las credenciales aquí del señor Guillermo Rodríguez es que tiene que ver con Flores y Colores de México, ese festival tan exitoso que pues por el momento ha estado ahí detenido, ajá, pero esperamos que ya pronto nos den luz verde, ¿no? Pero yo quiero hacer el siguiente comentario. Una flor es una palabra o expresión de admiración, halago o elogio que se dirige a una persona, o sea, echarle una flor. Obviamente esto es aparte de esas bellas, hermosas cosas que salen de las plantas cuando florecen, ¿no? Estamos hablando que no hay una sola definición, hay varias, ¿no? Así es. Ok, y dice, cuando regalamos flores, expresamos nuestros sentimientos sin decir una sola palabra, pero no todas las flores significan lo mismo. Vamos a ver que no todas significan una declaración de amor, ¿sí? Hay otras cosas, él nos va a platicar porque él es un experto. Sí. Cuando llega la gente a la tienda contigo, ¿qué te dice? Oh, quiero regalarle a mi mamá, ¿qué me recomiendas? ¿Sí te preguntan o...? Sí, sí, sí preguntan porque los humanos somos de poner etiquetas. Alguna persona me dijo un día, hacer etiquetas es el mejor negocio del mundo. Y dije, ¿cómo? Sí. Todo lleva etiqueta, hasta el niño desde que nace lleva una etiqueta. Sí, es niño, es niña. Sí, y le ponen la etiqueta de quién, con los datos de los papás, sí. el hospital, todo, ¿no? Entonces, tendemos a dar etiquetas a todo. Y en las flores no es la excepción. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, bueno, primero les puedo decir una flor. ¡Claro! Les voy a echar flores. A ver. Hoy tembló en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se están cayendo los ángeles. ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! Hay que invitarlo cada lunes. Eso es echar una flores. Una vez por mes hay que traerlo. Eso es echar flores. Bueno, bueno. Es que, fíjate qué bonito. La verdad es que los mexicanos tenemos un vocabulario tan amplio y esto es parte como de jugar. Desgraciadamente, pues ha habido ya como los excesos donde hay mujeres, hombres que ya no aceptan que los piropeen, ¿no? Que sí. Ya sienten que es como... una agresión. Exactamente, pero la verdad es que este tipo de piropos, este tipo de flores, oye, da hasta gusto. Bendita, ¿cómo era? Bendita la tuerca de la rueda de no sé qué que trajo el carro de la calandria. ¿Sí? ¿Que te dejó aquí para verte? Sí, algo así, sí. Hay muy estructurados, ¿eh? Sí, ese suena muy elaborado. Sí, pero bueno. Sí, pero creo que te cuenta que cuando llegó la mamá y el papá, y, sí. O, sí, alguna vez lo escuché así como muy largo. Lo malo es que si se te olvida una parte ya dices, chin, sí. Ya no era. Se descompuso el carro. Y nos estamos saliendo de la línea, pero bueno. Hablando de las flores, pues todo lleva etiquetas, ¿no? Uh-huh. Hablamos por la flor por excelencia para el 14 de febrero, las rosas. Sí. Y les ponemos etiquetas hasta los colores de cada rosa. Sí. El blanco, pureza y amistad. Uh-huh. ¿Quieres regalarle algo a tu mamá? Ok, no, yo no vendo rosas en el local, pero tengo una orquídea blanca. ¿Para quién es la planta? ¿Para quién? No, para mi suegra. Ah, tengo unas negras. ¡Oye! No. El negro es elegancia. Porque, no, lo que pasa es que las orquídeas negras, las monieraras, son elegancia y son de las más caras, 2,500 una planta, entonces hay que quedar bien con la suegra, ¿no? ¡Claro! Hay que quedar bien con la suegra, todos los que estén escuchando ahí, por favor. ¿Verdad que sí, Oscar? Oigan, permíteme hacer un comentario. Vino a mi mente ahorita que mencionaste las rosas blancas. Hace algunos años me sucedió lo siguiente. Bastante de risa y ese día yo me sentía muy apenada y entré en conflicto con esto de las etiquetas. Ahí va. Iba a ser cumpleaños de mi mamá, entonces le dije al maestro, necesito que me lleves por unas flores porque hoy tengo ganas de regalarle unas flores. Fuimos ahí al Panteón de Mezquitán. Entonces llegamos y yo vi un hermosísimo adorno, arreglo, uh-huh. De puras rosas blancas, uh-huh. pero enorme así. Y estaba plano, entonces yo lo vi en que era muy sencillo el acomodarlo en la mesa de centro de mi mamá. Y dije, ay, perfecto, ¿no? Pregunté el precio, me pareció conveniente y todo. Pero al momento que me dice, que le dije a la persona, al vendedor, le dije, oye, ¿me voy a llevar esto? Y me contesta, ¿te lo vas a llevar tú o quieres que lo enviemos a la funeraria? Ajá. Ay, no. Pero se me bajó así toda la sangre hasta los pies, como dicen por ahí. Le digo, ¿pero por qué a la funeraria? Me dijo, es que lo que tú escogiste es un ramo, tiene un nombre para... en especial. Es el buque que se pone arriba del ataúd, porque lleva base especial inclusive. Exacto, para que quede bien detenida, sí, ¿no? Una curvatura. Sí. Bueno, este no tenía, era así como, no sé si después lo abajo acomodaban base, en eso. En la base, ajá. No se alcanza a percibir, pero es muy pequeño para que no se mueva. Ah, ok, ya bueno, pues era uno de esos. Entonces, yo le dije, oye, pero es que... Beto volteó y me vio así con cara de... Y ya le dije, oye, pero es que a mí ese me gusta. O sea, yo no lo relacionaba con eso. Yo suponía que a mi mamá le iba a encantar. Total, que terminé no comprando porque ya ninguno me gustó. Me sentí decepcionada de no saber distinguir ese tipo de arreglos. Uh-huh. Y pues ya, ¿no? Me fui a la casa. Pero sí le decía al chavo, es que me parece injusto que ya haya como un modelo. ¿Qué tal si yo le quiero llevar un ramo? No, pues es que la costumbre es... que llevas ese tipo o las coronas y yo, ajá. Bueno. O sea, porque ya el vendedor fue tonto porque tú lo hubieras vendido ya. Pues sí. Bueno, o sea, fue en su lógica, dijo, sí, bueno, sí. Es para... La voy a... Le ayudo a llevarlo o que exacto. Se lo lleve, pero... Pues fue una asesoría, pero no vendió. Pero exacto. No vendió, sí. Y otra cosa, ahí hay una cosa de que hay que regalar las flores en vida. Claro. Los muertos ya no las ven. Exacto, y no vaya que son caras, sí. Son más caros los arreglos para muertos que para vivos. Ah, qué sí, caray. Sí. Realmente, oigan, ¿eh? Pues vamos a otra patrocinadora ya que me acordé de esa cosa que hizo latir mi corazón y regresemos con algo más bonito, por favor. Muy bien. Mandrágora ofrece los servicios de psicoterapia sistémica, psicoterapia energética, Reiki, salud menstrual natural, flores de Bach y medicina vibracional, lectura de tarot evolutivo, hidroterapia de colon, talleres, masajes, tienda ecológica, cosmética natural y alimentación viva. Teléfonos 3310-640188 y 3318-03-1489. Nos encuentras en Santa Rita número 1484 entre Reina y José María Robles, Colonia Chapalita Oriente, Zapopan, Jalisco. Mandrágora, el lugar natural que tu cuerpo y espíritu necesita. Bueno, pues igual Guillermo nos ha de platicar de algunos otros arreglos que se pueden regalar, aparte de la flor en la que él es experto. Y, oye, hablando de las etiquetas, yo también me acordé de otra. Desde una vez que leí el significado, el que me enseñaron a mí, pregúntame cuándo he regalado una flor amarilla. ¡Nunca! ¿Qué quiere decir? Bueno, hay dos connotaciones con las flores amarillas, sobre todo con las rosas. Un arreglo floral de flores amarillas denota amistad, cercanía, ese cariño al amigo o a la amiga, ¿no? Pero si tú quieres, de una forma elegante, según las etiquetas, chingarte, perdón mi francés. ¿Puedo decir groserías? Sí, ah, okay, claro. Bueno. Libre aquí. Te quieres chingar de una forma elegante, aquí lo importante es que la otra persona sepa el significado, entonces regalas una rosa amarilla sola. Ajá. ¿Y eso es como desprecio? Es desprecio. Pues mira, si la otra persona no lo sabe, se lo ponemos en un papelito. Claro. Oye, supongo que de ahí viene entonces la famosa frase, dígalo con flores, ¿no? Sí, porque lo puedes decir, por ejemplo, por excelencia las rosas rojas es pasión, amor, claro, ¿no? Claro. A nadie entonces, le queda duda. Tú regalas rosas rojas y dices, wow. Me quiere. Pero hay una cosa muy chistosa, para el 14 de febrero es lo que más regalan los hombres a las novias o a las parejas, pero para el 10 de mayo es lo que más se regala a las madres, las rosas rojas. Entonces, nos valen las etiquetas un cacahuate. A final de porque cuentas. Porque tienen la etiqueta, pero la aplicamos a cada situación. Sí. Bueno, es que el amor por la madre es puro. Tú nunca vas a pensar una cosa fea de una rosa roja para una mamá. No, pero las rosas rojas, el rojo, sí. Es un color que te atrae. Inclusive en las orquídeas, hay muy pocas orquídeas realmente rojas. Sí, yo no ubico. Entonces, Es algo sumamente interesante porque también podemos ponerle un significado a cada flor y cada flor, por ejemplo, a la flor de lis. ¿Qué significa? La flor de lis no es de América, no es europea. A mí me suena realeza. Sí, exactamente. Imperialismo. Es poder, es fuerza y eso se ubica la etiqueta de las flores de lis. Ah, ok. Los lotos. Espiritualidad. Exactamente, no, sí. Hasta respiró, sí, espiritualidad, ¿por qué? Porque eso viene de la India. Aunque ajá. Nosotros también, el loto como tal es una flor muy rara, pero los nenúfares, todas esas plantas acuáticas que son parientes de los lotos, también tenemos en América, por ejemplo, tenemos este nenúfar gigante de Brasil y todo, pero va enfocado con la espiritualidad. Eso, las orquídeas, la pasión. ¡Órale! La sensualidad. Dentro de las flores, las orquídeas son las reinas de todo. Entonces, ¿quieres quedar bien con una persona que hiciste enojar? No hay considerado, no hay nada mejor que una orquídea. Puedes regalar un ramo de 1,000 rosas y dices, es que te quiero y todo, pero... Una orquídea desvanea. Una orquídea es te amo, ¿no? Una orquídea sencilla te desbanca a mil rosas. ¡Ay, Dios! Oye, y por ejemplo, no sé si estoy en lo correcto, a mí la orquídea se me hace un poquito como una flor unisex, porque yo la relaciono siempre para regalarla a los caballeros. Por ejemplo, a mí que me gusta regalar flores, no nomás a las chicas, sino también a los chicos, pues yo ubico la orquídea como para regalársela a un chico. Eso es bien chistoso porque... eso ya es algo tú muy personal, pero por lo regular, en las flores... es muy difícil que regalen flores a hombres. Yo en un cumpleaños hace 8 años me dicen mis amigos, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Que me regalen flores. Ah, sí, regálenme flores. Llega la pachanga y todo y nadie llegó con flores. Ah, y luego me dicen, es que, ¿pero por qué querías flores? Si tú tienes flores. Ay, no. Pues me preguntaron qué quería. Si hubieran cooperado de 100 pesos cada uno, me hubieran comprado una planta de orquídea. Claro. Y les hubiera... y pensaban que era broma. Le digo, yo, a mí me gusta que me regalen flores. Claro. Y como yo tengo flores siempre, me decían, pero si tú tienes flores siempre, ¿por qué quieres que te regalen? No es lo mismo vender flores y tener flores y comprar flores y coleccionar flores. No, ni las que tú tienes que arreglar. Y que dices, no me la quedo, mejor la vendo. Uh-huh. Exactamente. Ay, mujer. Porque primero hay que vender para salir. Oye, pues yo tengo por aquí, dice, se usan las flores como regalo ya que evocan sentimientos por su belleza, elegancia, colorido y por ser capaces de mantener un espacio en equilibrio y armonía. Yo le quiero preguntar a Mariana, ¿cuál ha sido la mejor flor o el mejor arreglo que te han regalado? El que te hizo así suspirar, ya fuera de amor, ¿arreglo? De amistad o una flor. Bueno, una vez, no sé si fue hace 3 años, que mi abuelita me dio para mi cumpleaños un arreglo que estaba así súper, súper grande, y tenía muchas lilies y rosas rositas, y estaba súper bonito. Ah, fíjate, o sea, de una abuela a una nieta. Qué bonito detalle, sí. A mi mamá le encanta regalar flores, ahorita que lo menciona Mariana, sí. Es cierto, ella como que, ella tiene muy bien entendido que un regalo así expresa demasiado, es cierto esto. Sí. Otra flor que poco se regala por la dificultad de que dura muy poco la flor, el tamaño, y que pues no hay tanta producción, por ejemplo, las de estas, las gardenias. Ay, oh, hermosísimas. Ay, sí. Aparentemente es poca la producción y toda la gente lo ubica en los bares, cantinas, sí. Era una flor que se vendía mucho en aquellos bares de los 40, 50, bueno, desde los 20, 30. Pero es que es una flor hermosísima, pequeña, compacta y el aroma excepcional de la gardenia. Sí, maravilloso. Y a esta es admiración, pureza, sinceridad, aunque se... Es muy chistoso porque la etiqueta es de que se le regalaba a las prostitutas o a las ficheras. Que no es lo mismo una fichera que una prostituta. Ah, ¿no? No, claro que no. Ah, perdón, en otro programa explicamos esa parte. Había gente que se rentaba para bailar, que eran las ficheras. Fichaban, era una ficha para una canción. Entonces, desgraciadamente esta flor se le degrada a un mundo bajo, nocturno, lúgubre y demás, cuando... Un ramito de gardenias puede costar 25 pesos y te aromatiza toda tu casa. Ay, es riquísimo. Y son hermosas. Pero ¿sabes una cosa? Ya como planta tenerla en la casa, es muy difícil mantenerla porque a las hormigas les fascina. Les fascina llevar a sus inquilinos, que son los pulgones, que les producen lo que se segregan, que son gotitas dulces. Sí. Entonces son como tener su rebaño y los pulgones se dan, comen muy bien de las gardenias. Porque se han comido, yo he tenido como 3 macetas más o menos. ¿Qué más? Bueno, las chancharras se las comen también. Se las terminan. Tierno, sí. Así, entonces, ay, me da mucho coraje porque es de mis flores favoritas. ¿Y tú qué? Tú debes de saber, 2 gardenias para ti. Ahí está la comida. Ay, no. Oigan, pues también dice aquí que podemos regalar flores a alguien que está en el hospital. A alguien que solamente tiene gusto por las plantas, podemos pedir disculpas regalando flores, podemos felicitar por alguna buena noticia o suceso y también podemos llevar a un velorio para un difunto. Yo quisiera saber si alguna le ha tocado que le regalen o regalar, como dice Citlali, para pedirles disculpas. ¿Qué es lo ideal? Yo nunca pido disculpas. Las ofrezco las disculpas. Claro, mis mejores clientes son los que se pelean con la pareja. Ay, dicen, maestro, hay que pelearnos. Es que me emborraché, llegué pedo a la casa y ¿qué puedo llevar? Y yo, ¿una orquídea? ¡Oh! Y la más cara. Sí. Claro, no, de las de 300 no, ¿qué le pasa? Yo tengo un vecino que con eso contentó a su esposa. ¿Lo puedo balconear? Sí, claro. Entonces cada vez que se va de parranda, el de las tortas ahogadas. ¡Ay, no es cierto! Ray me compra una orquídea. Entonces ya, y la señora le da pleito cada 8 días, aunque no haga nada. Porque quiere una orquídea. Y me dice, es que mi esposa ya me pelea por cualquier cosa, porque no le dije buenos días y quiere una orquídea. Tú sigue peleándote con tu esposa. Oye, ¿por qué no me habían pasado ese tipo, hombre? Falta de confianza. Vamos a inventarnos un pleito. Sí. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Muy bien. bella por dentro y por fuera. Corpo Vele Spa GDL te ofrece los servicios de limpieza facial profunda, masajes relajantes, jacuzzi, peeling, tratamientos reductivos con aparatología, maderoterapia y desoterapia, velo de novia, day spa, depilaciones, tratamiento piernas cansadas y mala circulación, lifting hidratante con radiofrecuencia facial, reafirmante posparto, post quirúrgico con ultrasonido, levantamiento de glúteos, electrodos reafirmantes y drenaje linfático, masaje drenaje linfático manual. Dirección: Isla Cozumel número 2620, fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono: 3614-463015. Búscanos en Facebook como Corpo Vele Spa GDL. Oigan, eso está muy entretenido. A ver, yo quiero que Guillermo nos diga eso que comentó ahorita, cómo contentamos a alguien que acompaña a qué. Que está realmente enojado. ¿Qué dijo Marianita? Sí. ¿Qué? Por favor. Llevas una orquídea y la acompañas de un diamante. ¡Wow! O una esmeralda, ¿no? Mariana ya se quiere enojar, ¿para qué? No sé si por la orquídea o por el diamante, pero... Ya no puedo enojarme. No, no se está enojando, ya está enojada. Ya estás enojada. Muy enojada. Qué bueno que conmigo no, Mariana. Ah, no. Sí tengo diamantes, pero... Guardados. Y orquídeas también, pero bueno. No, de hecho aquí la cuestión es, a usted lo que se le ocurra, la combinación que se le ocurra, si Guillermo no la tiene, la consigue, se lo aseguro. Ah, sí. Pero hay otra cosa en la connotación de las flores para regalar. No nomás son las orquídeas, no nomás son las rosas, las lilies. Hay gente... Y es una cosa que me encanta, que tenemos predilección por los girasoles. Sí, sí, también. Y son mexicanos aparte. Y yo he visto, aparte que está de moda ahorita ponerles papel craft. Sí. Chistoso. Antes era puro celofán, no sí. se acuerdan. Sí. O papel de China y demás. Sí. Y el girasol es una flor muy efímera, pero que es sumamente hermosa. Este amarillo, este color, contraste del centro gigante... Que aparte es parte de nuestra cultura, la botanita de las semillas de girasol. Sí, es cierto. Y demás. Es muy vendido el girasol por este... Es muy vendido el girasol para hacer regalos para la amistad sobre todo. Y hay gente que dice, a mí no me regales rosas, no me gustan. Toda gente regala rosas. A mí regálame girasoles o regálame astromeria, otro tipo de flores, ¿no? Entonces, es algo muy bonito que se puede regalar. Por ejemplo, el cempasúchil. Nomás nos acordamos cada año del cempasúchil, de pero el cempasúchil es una flor por excelencia para que el alma de nuestro ser querido, hablando del amor y la amistad, puede ser un pariente, un amigo, lo que sea. ¿Qué ponemos en el altar de muertos? Cempasúchil. Sí. Y realmente, si lo quieres complementar como es, se hace un camino de pétalo de cempasúchil del altar de muertos a la puerta para que el alma de nuestro difunto sepa. O sea, puede ver la casa, pero si no le pones eso, se puede decir que no sigue el camino, porque el cempasúchil ilumina el camino de las almas en México. Para el altar. Para el sí. altar de muertos, para llegar a comer las ofrendas que le ponemos, como puede ser la comida o la bebida, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué ponemos en el altar de muerto? Flores. Entonces, ¿sí? Seguimos regalando flores, aún después aún de años, no están, y sí. se las ofrecemos a las almas de nuestros difuntos. Sí, es cierto. Es una tradición en México bellísima que no tiene todos los países. Y de hecho hay mucha gente, yo sé, que no le gusta el olor de la flor de cempasúchil porque la relaciona precisamente con el dolor del muerto, ¿no? Sí. Por ejemplo, en mi rancho, el nardo. Los nardos son deliciosos, sí, impresionantes. También. Hay una frase, dice, mira, tiene cuerpecito de flor de nardo. Había una canción muy viejita sí. que decía... ¿Y cómo es eso? También, así, varita de nardo. Varita de nardo. ¡Ah, es cierto! Y los nardos, mucha gente lo atribuye o siente el aroma, nada más, es decir, panteón. Porque son flores que se regalan mucho también, o las hemos ido adoptando para las fechas. Las fechas. Sí. Fíjate, también etiquetamos para las fechas, o sea, nos tú gustan las una persona etiquetas. Y le regalas un ramo de nardo, te decís, no estoy muerto, ya me pasó. O yo iba súper elegante porque son gigantes, las varas y el aroma, y me dicen, es que no estoy muerto. Pues ahorita te matamos. Para que las acepte las flores. ¿Tampoco crees que gasté en vano, no? Sí. Bueno, pues yo también las asocio con los matrimonios. Entonces, Es que sí, antes era lo más elegante. Nardos. Pasó de una época a otra de la elegancia, del carísimos los nardos en su época, cuando se empezaron a cultivar, porque todas estas plantas vienen de sus padres, son silvestres. Sí. Y al llegar a estas varas gigantescas con flores tan grandes, todo, llegar de la elegancia y de lo mejor que había, en una boda, por un decir, sí, a llegar a que sean flores de muerte. Claro. Ay, caramba, qué cambio tan drástico. Junto con las de estas. Ay, se me fue el nombre, ibas a decir ahorita. Las gladiolas. Las gladiolas. Sí. Tú ves las películas antiguas mexicanas. Y era lo que tenían en los floreros. En los floreros. En las casas, claro. Sí. Y ahora las gladiolas dicen, para decorar el templo nada más, para las fiestas patronales, ¿no? Sí. Uh-huh. Y vamos etiquetando y vamos encajonando las flores en cierto lugar que no deberíamos. Les quitamos su versatilidad. Sí. Claro. Sí. Y aún así, por ejemplo, las orquídeas están enmarcadas en una parafernalia de caras difíciles, sí, para gente rica y demás. Claro que no. Claro que no. Pero nos olvidamos, por ejemplo, por eso me encanta la canción esta, Flor Silvestre Campesina, uh-huh, que es bellísima. Dice, no te crees en una flor fina porque vives junto al nopal. O sea, si tú volteas a ver, lo que digo siempre en el programa, hay que voltear a ver dónde vamos caminando, uh-huh, y vamos a encontrar las maravillas, la belleza que tenemos en México, sí, la de naturaleza, flores preciosas, que dices, esto no le pide nada a una orquídea, a una rosa, a una gardenia. O sea, no. Hay flores sencillas, impresionantes, con colores impresionantes que dices, wow, esos colores no lo tienen ni una orquídea, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y despreciamos no, ciertas flores. Perdón, me recordaste, estos colores no los tiene ni Obama. Ni Obama. Oigan, a mí me gustaría que cada una le digamos, ya sea nuestra flor favorita, uh-huh, o si alguna, sí, otra nos la gana, uh-huh, una flor y que Guillermo nos diga, sí, si hay algún significado en especial o si la podemos utilizar para algo en especial. Ah, claro que sí. Para que también la gente tenga idea, ¿no? ¿Qué puede regalar o qué no debemos? Quizá haya una flor que dices, no, esa no, esa la debemos, no, así como me pararon a mí en seco. No, no, esa no, porque quiere decir que ya está, sé, en la otra vida, ¿no? ¿Te late? Sí, sí, puedo, lo decimos en el momento. A ver, bien. Sale, dale. Mi flor favorita, bueno, me encantan todas, la verdad, cada una tiene como esa belleza, que cada una la, digamos que la identifica, ¿no? Un color o demás, ¿no? Pero en lo personal a mí me encantan los tulipanes. A ver, tulipanes, luego, ¿qué más? Ah, o no, de una no, por no, una. No, claro, ah, okay, de una por una. Sí, los tulipanes, para empezar, es la planta o la flor que produjo la primera burbuja económica en el mundo. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, se podían quedar en la pobreza total, uh-huh, o hacerse millonarios de un día para otro según los bulbos que tuviera y los colores de los tulipanes en Holanda. Uh-huh. ¡Wow! Históricamente hay estudios. La primera burbuja económica que hizo un desastre económico en Holanda hace más de 100 años. Uh-huh. Y los tulipanes están asociados con el amor verdadero. ¡Eso, Ale! Es que, ¡eso! Y por eso es que mucha gente hasta la fecha sigue, bueno, eso es europeo completamente, la flor sigue utilizando mucho en las bodas. Muchas novias quieren tulipanes en sus bodas. Pero no es muy delicada, yo las tengo como, bueno, cada catalogadas flor es así. Cada flor es delicada si no la tienes en su espacio adecuado. Correcto. Por ejemplo, el tulipán es planta que el cultivo ideal es de 5 grados a 10. Entonces tú la traes a un calorón sí, como el de Guadalajara, pues en 8 días, sí, se va, ¿no? Entonces, ah, pero sí, ya entendí. Sí, ya. Entonces hay que saber también eso, las características de eso. Oye, y hablando del clima, si aquí en México tenemos tanto calor, ¿no podrían hacer una nomenclatura de cactus así como para también decir el cactus significa amor verdadero y el cactus para esto? Mira, las cactáceas también tienen cierto significado, ¿sí?, que para mí no me gusta y están etiquetados como para las malas vibras. Sí. Yo creo que, sí, las malas vibras las trae la gente, no las plantas. Ah, pero es que, bueno, yo tengo entendido que los cactus es una planta que absorbe la mala vibra. Por eso las espinas, así tenía yo entendido. Pobrecito, alguna vez. O sea, pero sí, ellos qué culpa, sí, tienen. ¿Qué culpa tienen que la gente sea supersticiosa, no? Sí, sí, sí, es cierto. A ver, Marianita, ¿cuál es tu flor favorita? La mía es la gerbera. Oh. A ver. La gerbera, pues, bueno, es pariente de las margaritas y demás. Y es que casi todas las plantas o flores tienen una connotación con el amor o con la amistad a fuerzas. Nada más que las adaptamos a cierta situación. Volvemos a lo mismo, o sea, nos encanta tener una etiqueta, pero cambiársela como nos da la gana, depende de la ocasión. Cuando queramos regalarla y depende sí, para qué y para quién, ¿no? Para mí las gerberas son excepcionales porque tienen unos colores excepcionales. Y otra cosa, yo he tenido gerberas de flor cortada, por supuesto, y le vas cortando el cabito y llega al punto que la dejas sin cabo y sigue en el agua y perfecta. Sí. O sea, entonces es una flor bastante fuerte con colores extravagantes que pocas flores tienen, aparte. Ay, me encantó. Pues sí. Antes de decirles yo cuál es mi flor preferida, vamos a ir a un corte más. Muy bien. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. A ver, Guillermo, mi flor favorita, el alcatraz. Para mí no hay elegancia mayor que la de Francia. Exacto. La verdad es que me gusta, tengo uno en casa. En tiempo de invierno se vuelve enorme y en tiempo de calor no le gusta el sol, se vuelve pequeñito. Y ahí está. Bueno, los alcatraces tienen una connotación sexual sobre todo y ¡Tápense los oídos, por favor! Tiene una connotación sexual, pero aparte de sexual, sensual. Es una flor por excelencia utilizada por los pintores. Y sí, quien los hizo famosos fue Diego Rivera con su cuadro Mujer Desnuda con Alcatraces, que la modelo era la trabajadora de Venus Vaz Vidau, que me tocó conocer todavía a Venus Vaz. Los Vaz son tres pintores mexicanos y Venus Vaz fue por excelencia el pintor de moda en Nueva York en los 20s, en las revistas de moda y de, pues, de vestir, de, ¿cómo se le puede llamar? No conozco mucho. Pues sí, la moda, ¿no? Que es el sí, la ropa femenina y todo. Ajá. Y me tocó conocerlo en sus últimos años de vida. Y ahí tenía fotos de cuando Diego Rivera estaba pintando a su muchacho que le ayudaba. Ella es, y era, era una indígena que decían, ¿cómo se atrevió a posar desnuda, ¿no? Entonces recuerda la película de Lorenzo Rafael y María Candelaria. Sí. Que como, aunque nunca posó, la mataron, la lapidaron. Sí. Entonces, pero se creía que los alcatraces no eran mexicanos y sí hay registros prehispánicos de que sí existe el alcatraz en México. Entonces, es otra de las flores que es muy famosa por la obra de Diego Rivera y se volvió famosa a nivel internacional, los alcatraces, porque aparte que son flores bastante grandes, sí, tienen una particularidad que son semiacuáticas. Entonces, no en cualquier lado se producen bien. Y es una flor muy barata. Muy, muy barata. ¿En serio? Puedes comprarlas de mayoría hasta por $2 en temporadas de floración. Depende la región donde estés. Pero se involucra mucho con la sensualidad, la pureza, por lo blanco, ya porque ves, lo que no, los que parecen alcatraces que no son blancos, que son escalas, no son alcatraces, es otra cosa. Entonces, yo creía que eran pintados. La estructura es muy parecida, sí, o casi igual, pero no. Y pues el alcatraz por excelencia actualmente y desde que Diego Rivera se ubica mucho con el arte y con la sensualidad en el arte. Y la elegancia, a mí me encanta, la verdad es que siempre quise para mi boda un ramo y que todo fuera de alcatraces, pero al final cambiamos la idea porque, bueno, les voy a presumir así rápido. Todo mi, ¿cómo se dice? Ajuar. Todo mi ajuar fue con flores secas, rosas, de las que me regaló Beto durante los 3 años que tuvimos de noviazgo. Entonces encontramos un lugar donde podían les hacen un tratamiento especial. ¿Sí? Como encapsulado. Exacto, yo le pregunté a la chica que si le podía llevar y me dijo, claro que sí. Entonces son rosas blancas, rojas, más rosas, hay hasta amarillas, hay así de muchos colores. Y entonces por eso desistí de que fueran de Alcatraz. ¿Y guardabas todas las flores? Por supuesto. Es lo que te iba a decir, que si no será romántica la maestra que las guardó todas. No, cursi, yo jamás, por favor. Oye, uno guarda las cartas, pero todos los pétalos durante 3 años. La para armarlas, pobre muchacha. Bueno, no, le ha venido muy bien en hacer los arreglos. En pues fue el mismo precio. Yo esperaba que ella me dijera, voy a rebajar un poco por que me vas a traer las flores. Y me dijo, no, es el mismo precio. Nada más lo que tuvimos que hacer fue como una selección de las que estaban más o menos del mismo tamaño, que estaban mejor cuidadas. La verdad es que no recuerdo ni por qué guardé tanta flor, pero valió la pena. La verdad es que valió la pena. Si Beto se va, pues me quedo con las flores. No, y déjame te digo una cosa. Lo hicieron tan bien, es un trabajo tan bien hecho que lo tengo todavía guardado. Huele como cuando nos casamos o no sé qué. Amor. Pues sí. Wow. Supongo yo que sí. ¡Ay, ya me sonrojé! ¡Saludos, maestro Beto! Sí, saludos, maestro. ¿Dónde está el maestro Beto? Que no lo veo. Lo estamos viendo. Afuera. No, sí, es cierto, está afuera. Pero sí, de verdad fue un muy buen trabajo. Así que, chicas, es una recomendación. Guarden sus flores para cuando se casen. Ahí las tienen. Pero qué originalidad, ¿no? Sí. Yo nunca había escuchado algo así. No, ni yo. ¿Qué? Pues, qué hermoso, ¿eh? La verdad. Ahí se los dejo de tarea. Estoy sonrojada. No, pásale, mira. Vamos a Citlali. Ahí durarán como unos 50, 60 años de casados y sí. Va a conservar el adorno. ¡Ay, claro! Pero cursi yo jamás. ¡Ay, me estoy dando cuenta que sí soy cursi! No, eso no es ser cursi. ¿No? ¿No? Es que... Para mí es romántico. Eso es algo romántico, es algo que... Que aparte lo guardas con cariño, fue tu sí. Boda, fueron las flores que te regaló en el noviazgo y todo. ¿Cuánta gente no guarda boletos de camión? O sea, qué horror. ¿Yo? ¡Ay, perdón! ¡Ay, le voy atinando un poquito! Nos estamos conociendo. Sí. O boletos de conciertos, ¿no? Sí. Ah, yo guardo los de los conciertos. Yo guardaba todos los boletos de Bellas Artes y del Teatro de Goya y todo, y un día dije, ¿para qué quiero esto? Sí, yo también. Y tiré una bolsa de yo boletos. Los guardo así como 10 años y luego digo, ay, ya ni qué? Me acuerdo, adiós. Pero bueno, a ver si sí. Trae alguien, dale, ya la tuya, porque ya falta poquito. Bueno, ¿cuál está es tu bien. Flor? Pues fíjate que sí será la flor más choteada del mundo, pero no me importa. A mí me encantan las rosas, y sí, las rojas me fascinan. Entonces, a mí me gustan las rosas en cualquier color, sobre todo las rojas. Me siento un poquito como la de la chica de La Bella y la Bestia. No la tengo en una vitrina, pero me fascinan. Y otra flor que me gusta mucho, aunque esa es, digamos, por otra cuestión, el jazmín. El jazmín me recuerda siempre, siempre a mi papá. Bueno, fíjate que desgraciadamente no se hacen ramos de jazmín por la flor tan pequeña y todo. Ándale. Pero es una maravilla tener un jazmín, el aroma que expresa, que da, te lo puede, junto con las rosas, el jazmín. Esa connotación que tiene de amor, también te lo puedes comer, el amor. Entonces, una sí. Crema de rosas o un té de jazmín, ay, realmente Dios. Jazmín. Entonces, a todo lo podemos tomar connotación, ¿no? Sí. Entonces, sí, o pueden barrar las rosas y el jazmín. ¡Ah, no! Ah, bueno, no sé. ¡Ay, Dios mío! Entonces, es algo fabuloso. El jazmín, aparte que puedes manipular la planta para hacer un techo, o sea, una, sí. Una sombra y es precioso. Sí, porque es una enredadera y crece rápido. Ay, yo quiero un jazmín. El aroma a jazmín realmente natural, ¿no? Esas esencias horribles sí, que te venden. Que hasta calan la nariz. Delicioso. Y las rosas, pues, las rojas, ¿cuáles te gustan más? Las rosas y las blancas, te digo que me gustan blancas. Mucho, sí. Muy bien, ya veremos el viernes que llega con el niñito Dios. ¡Ay! Oigan, vamos a ir rápido porque ya nos quedan pocos minutos de programa. Yo venía por 5 minutos. Exacto, no, está, ya sabíamos, ya lo teníamos planeado. Sí. Vamos a ir a un corte más, vamos a regresar que Marianita nos va a dar la recomendación del día. Ajá. Para que sepan ahí y también para que Guillermo nos diga ya bien, bien por qué está aquí. ¿Qué venimos a...? ¿Por qué me invitaron? A anunciar. Vamos al corte, por favor. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novia. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección: Paseo de los Patios número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, línea 1. Teléfono 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Nayeli Romero, Facebook, y Nayeli Makeup, Instagram. Ya regresamos a Operación Bla Bla y yo les tengo la recomendación de estar, y es que cada vez que puedan expresen sus sentimientos con flores. No tiene que ser un ramo grande y carísimo, puede ser una florecita, incluso que vayas caminando te encuentres una flor que te gusta, y dices: plantita, por favor, regálame una de tus flores. Le cortas y no, le cortamos con cariño. Y esa la podemos obsequiar, ya que recuerden que una flor dice muchas cosas más que mil palabras. ¿Cierto? Sí. ¿Y sabes qué? Con flores, como dices tú, expresar los sentimientos, también el coraje se expresa con flores. ¿No has visto cómo les pones? ¿Se los avientas? Se los avientas y les pones cachetadas por el rojo. No, peor tantito si son rosas. Dios, sí. Todo arañado el pobre hombre, ¿no? Sí, entonces hay una escena de la película Sex and the City, cuando la dejan a esta chava plantada. Sí. ¿Cómo va y le pega con el ramo de flores? Sí. Y dices que ojalá y fueran cactus, ¿no? Ay, qué triste. Entonces también hasta el odio lo puedes expresar con flores. Así de, ¿te claro peleaste? Sí. No, tengo gato. Oye, pues así rapidito, Guillermo, platícanos de esta venta especial que ya comenzaste para esto del 14 de febrero. Sí, ya comenzamos en la tienda con lo del 14 de febrero, pues mucha gente se prepara con tiempo porque lo que ofertamos en la tienda... Pues hay una planta y si no la agarras, si te gustó esa, pues la apartas, ¿no? Porque sí, luego ya no hay otra igual. Ya me tocó. Exactamente. Son únicas. Y tenemos un invitado especial que es Orquídeas GDL, Juan Enrique Navarro Olivares de La Calera, que es uno de los viveros más bonitos que tenemos en Jalisco. Y viene, es viernes, sábado y domingo, que es 12, 13 y 14 de febrero. Y la venta especial incluye, por supuesto, horario especial, que es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Vamos a estar aquí en Prisciliano Sánchez 609 con todas las orquídeas, carnívoras, cactáceas, suculentas y demás. Y los esperamos para que vengan a visitarnos y para que se lleven un detalle bonito a su casa. Y qué mejor, mira, una orquídea vale 350 en adelante, pero compras la planta, te dura 3 meses la floración y sigues cultivando la planta. Sí. Tú compras un arreglo de 350, te dura 3 días, entonces... Hay que regalar algo vivo. Recuerden que cuando se corta la flor ya está muerta en ese momento, aunque parezca que no. Entonces, los invitamos a que se lleven una planta viva para regalar. Y créanmelo que no les van a vender. Se pueden enojar con ustedes, pero la planta la reciben y la guardan. ¡Claro! Yo nunca he visto que nadie aviente una orquídea. Avientan no. ramos de flores, pero orquídeas nunca. No, jamás. Estoy enojado, sí, gracias y... Sigo enojado que te vaya bien, pero me dejas la planta. No, y ¿sabes una cosa? Que aparte de todo, investigas cómo cuidarla, dónde la pones, le estás cuidando el mejor lugar de la casa, preguntas cada cuándo hay que echarle agua. Te da para investigar, sí, ¿no? Sí, y aparte te distraes en esta pandemia y empiezas a cultivar. Mucha gente se ha vuelto coleccionista de plantas en esta pandemia. Sí. No nomás de orquídeas, de suculentas, de cactáceas, de plantas africanas, de plantas acuáticas. Hace rato llegó un chavo y mostró su colección de plantas acuáticas, que una planta así, de 5 centímetros, le costó 900 pesos. Le dije, ¿cómo es posible que cueste más que una orquídea? Me dice, pues es lo que cuestan, dice. Y es lo que estoy coleccionando. Dije, no, pues... A partir de hoy... Te va muy bien en tu chamba. Sí, sí, sí, porque también no es tan fácil venir y comprarte flores que, digo, plantas de ese costo. Bueno, yo no vendo de plantas acuáticas. No, ya lo sé. Pero dices, o sea, la gente se ha preocupado por regresar un poco a los principios de cultivar cosas en casa. Ah, eso es maravilloso. Y también, por ejemplo, las legumbres, las verduras, todo eso, que todas las plantas o casi todas dan flores, menos los helechos, los hongos y algunas otras plantas o géneros que no, pero la mayoría de las plantas dan flores. Sí, pues oigan... Bueno, primero, muchísimas gracias por habernos acompañado, Guillermo. Gracias a ustedes por invitarme, es un placer como siempre. Yo súper a gusto llegué y ya, mira, ya vente a Citlali para allá. Como las gallinas culecas empecé a, pues, aquí a ve, el espacio donde estaba y ve ya. No, pero nosotras felices. Aquí es un programa regularmente de chicas y también estamos muy emocionadas que nos acompañen los chicos. Oye, claro, sí. Voy a regalar una planta, una orquídea para su programa, ¿cómo le hacemos? No lo dije al principio. Tú pones la temática. Mira, yo creo que podemos hacer lo siguiente. Bueno, no sé si con la misma dinámica que me habías dicho se puede. A ver. La siguiente semana para que no se, para que se preparen para que vean el programa. Sí, porque ¿sabes por qué? Porque no es cualquier regalo. Entonces, una orquídea sí hay que planearlo, vemos cómo hacemos publicidad toda la semana para que sepan que la próxima semana tenemos una orquídea de regalo. ¿Te parece? Okay. Y les ponemos una foto para ganársela, ¿no? ¿Mande? Y tiene que ser un fan. Y le vamos a poner, tomamos la fotografía ahorita para que la subas a sus redes sociales. Perfecto. Sí, genial. Ok, oye, pues antes de irnos, tu teléfono, tus redes sociales, domicilio. Y la ubicación, sí. Porque tenemos pendiente aquí un regalito también. Flores y Colores de México en Facebook, Kiaku Orquídeas en Facebook. Con cada kilo. Con cada kilo las dos. Y estamos en Prisciliano Sánchez 609, entre Pavo y Federalismo. Mi teléfono celular es 3312254745 y también para WhatsApp. ¿Horario? De 10 a 8 y viernes, sábado y domingo de 9 a 9. Vamos. ¿Es con cita? No, pueden llegar a la hora que sea. Si estaba lleno, pues hacemos una espera en la banqueta y con cubrebocas, por supuesto, todos. Y si hay mucha gente, que espero que sí, podemos invitarles un cafecito aquí en la rueda cartonera. Perfecto. O un té de laurel, no es flor, pero es una delicia. No, es una delicia. Entonces, con bien natural Piscado de mi rancho. Piscado artesanalmente. Piscado artesanalmente por ustedes y por Yoli, por cierto. 2 horas y media. Es cierto. Entonces, eso sí que es un té artesanal. Sí. A ver, chicas, pues tenemos dos libros para regalar. Sí, de hecho, gracias al aniversario de Radio Cartón, tenemos dos libros para nuestros seguidores en redes sociales. Uno es, Alejandra, ¿cuál es? La salud por tu boca empieza. Aquí nos explican cómo es que tú, si quieres ser vegetariano o quieres saber por qué es bueno o no comer carne, pues aquí te explica todo, lo cual es fantástico. Me fascinó el libro y la verdad lo recomiendo. Se lo quiero llevar, Ale. Nos los queremos quedar porque yo también me quiero quedar con el mío. Este se llama Relatos de Encanto y Desilusión. Son cuentos cortos de relaciones de pareja, muy a tono con lo que estamos hablando. Es de la autora Guadalupe Díez de Solano, no estoy segura cómo se pronuncia. Ella es tapatía y bueno, son varios relatos cortos que hablan de esto, de relatos de pareja en varios estadios de la pareja. Ambos libros los vamos a regalar a través de redes sociales, nada más con algo muy sencillito. En la página de Operación Bla Bla en Facebook, ustedes se meten y nos ponen como comentario en la página el nombre de su flor favorita. Como nada más tenemos dos libros en esta ocasión, los dos primeros comentarios son los que se llevan los libros. El primero de ellos tiene chance de escoger. Claro. Exacto. Sí. Si quiere ser vegetariano o si quiere poemas de pareja. Cuentos, perdón. Pues, chicas, Marianita, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a Memo por acompañarnos y esperamos que nos acompañe en un futuro programa para hablar únicamente de plantas. Sí, muy bien. Claro que sí, podemos hablar de flores comestibles. ¡Wow! Tiene que ser febrero, eso es definitivo. No, y me traigo unas paletas de flores que inventamos cuando empezó el festival con Armando Canela de Paletería Canela. Ah, ya hice el anuncio, no me lo voy a Está bien, perfecto. Y hace unas paletas de flor de pensamiento, deliciosas. Ahorita vamos a poner la fecha, chicos, sí. Ustedes pendientes, ahí les anunciamos. Pues chicas, muchas gracias, nos vamos a ir a ver si alcanzamos un pedacito de canción. Esta canción es para decirle a alguien cuánto nos gusta, todo lo que significa para nosotros, así que disfrútenla. Antes de irnos con la canción, nada más recordarles que estamos en radiocartón.com, que estamos en Operación Bla Bla con ustedes, pero hay otras cantidad de programas todos los días, de lunes a viernes, de 4 de la tarde en adelante, para que no se lo pierdan. Estamos de aniversario y si quieren escuchar el día de hoy a Guillermo Rodríguez, a las 6 de la tarde en Flores y Colores. Aquí los esperamos hoy a las 6 de la tarde por radiocartón.com. Muchísimas Listo. Gracias. Vámonos. Gracias. Oh, oh, yeah. Huasteca, qué linda eres. Oh, oh. Oh, yeah. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear.